Y así empezamos el sábado de radio. Un poco emotiva, podríamos decir. Pero bueno, esperamos que la disfruten, que se diviertan y que la pasen muy bien en esta edición de Radio FM Aliados. Hoy tenemos un ranking totalmente nuevo, recargado con mucha música, mucha balada, mucho pop, mucha música para escuchar. Y bueno, empecemos con la música de FM Aliados. Nossa, nossa, así você me mata. Ay, si te cojo, ay, ay, si te cojo. Delicia, delicia, es lo que a mí me mata. Ay, si eu te pego, ay, ay, si eu te pego, hein? ¡Como! ¡Mandate un tiro! ¡Vamos arriba! La química perfecta. ¡Vamos arriba! Este es el remix, Vicentelo. Ella me mata, me mata, me mata con su tum tum tumbao. Esa chica a mí me tiene virao. Yo saco la botella, prendo yo por ella. Porque para mí ella es la estrella de la noche. Quiero yo estar contigo toda la noche. No seas tímida, mamá. Nossa, nossa, así você me mata. Ay, si eu te pego, ay, ay, si eu te pego. Delícia, delícia, así você me mata. Ay, si eu te pego, ay, ay, si eu te pego. Deba! Sábado en la discoteca, todo el mundo comienza a bailar. Y allí estaba la chica más linda. Me llené de ganas y le fui a hablar. Nossa, nossa, así você me mata. Ay, si te cojo, ay, ay, si te cojo. Delicia, delicia, así você me mata. Ay, si te cojo, mamacita, si te cojo. ¡Como! Oh, dile, Pipe, dile. Flores, vamos arriba. Pipe Flowers, muy fuerte. ¡Como! Quiero que somos tres ahora. Nossa. Ay, si yo te pego. Delicia, delicia, así você me mata. Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego, hein? Que delicia, hein? Ay, si yo te pego. ¿Quién eres tú que me aferras a la vida con tus hilos invisibles y me das la bienvenida? ¿Quién eres tú que me envuelves con tus alas y tu luz es nacimiento en mi zona despoblada? Desangelada, me hablaste en el medio de toda la nada. Tan despojada, me amaste y un día me diste tu alma. Ya sé quién eres tú, lo supe en tu mirada, en tus ojos y en tus besos, tan dulces como el más simple regreso que se enciende en mi corazón. Ya sé quién eres tú, la tierra pudo abrirse, te he sembrado desde lejos y al fin puedo ser flor entre tus besos que mojan mis labios de amor. Desangelada,

Y eso fue Call Me Maybe de Glee. Empezó la hora de la bachata con Prince Royce, Corazón sin cara. Y ya me contaron que te complace tu imagen. Y mira el espejo, qué lindo eres sin maquillaje. Y si eres con la flaca, todo eso no me importa. Soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. Y el corazón no tiene cara. Y te prometo que lo nuestro nunca va a

vuelvo a casa, vuelvo adentro. Quiero verme.

te llamas. Me cayeron lágrimas, lágrimas. Y cuando fuiste sueño, yo estaba despierta. Tú tan dormido, no te diste cuenta, ni cuenta. Soy el aire en ti, volando. No fuiste sueño, yo estaba despierta. Y tú tan dormido, no te diste cuenta, ni cuenta. No te diste cuenta, ni cuenta. No te diste cuenta, ni cuenta. No te diste cuenta, ni cuenta. No te diste cuenta, ni cuenta. Te diste cuenta, ni cuenta.